hecho la presentación. También, como en el caso de Farco, contra el decreto 13 del 2015 y el 236 del 2015. Y el lunes 5 de enero, lunes 4 o 5 de enero, ampliamos el recurso de amparo también contra el decreto 267 del 2016. En esa primera instancia, a los pocos días, la jueza Martina Isabel Forst del Juzgado Federal número 2 de San Martín falló a favor nuestro, y lo que resolvió fue suspender, digamos, el efecto de los decretos y pedir un informe al Poder Ejecutivo Nacional que explique por qué la necesidad de urgencia del decreto 267, que explique por qué se arrogaba las funciones legislativas que de ninguna manera le corresponden al Poder Ejecutivo Nacional. Y obviamente, digamos, dejaba sin efecto los decretos. Lo que sucedió con ese fallo de primera instancia es que el Poder Ejecutivo efectivamente presentó el informe y suspendió la resolución de la jueza. Y además, lo que sucedió es que el fiscal apeló y cuestionó la competencia de la jueza. La jueza en esa instancia tuvo que volver a resolver y decidió elevar a la Cámara de Apelaciones de San Martín la resolución de fondo y la resolución sobre su competencia. Y lo que tenemos entendido ahora por informe de nuestros abogados, aprovecho para nombrarlos, ellos son Enrique Louteiro y Julieta Ferrari, son abogados locales de allá donde somos nosotros, de Morón. Lo que sucede es que sabemos, porque los abogados están siguiendo por sistema, que la Cámara de Apelaciones lo que va a hacer es dar lugar a la apelación de fiscal, declarar la incompetencia y trasladar el amparo a un juzgado en capital que todavía tenemos que ver cuál es. Aprovechamos con esto que decía Damián de articular y coordinarnos, que también nuestros abogados están tratando los despidos de allá de la zona oeste y están un poco complicados para seguir nuestra causa, así que nos vendría muy bien coordinar. Digamos, nosotros somos una organización que hace 2 sábados cumplió 30 años. La Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social cumplió 30 años. Desde su nacimiento, la cooperativa ha luchado contra el decreto 22.285, el decreto ley de la dictadura, ley de radiodifusión le llamaron. Ha sido fundadora de ALCO, ha ocupado la primera presidencia, ha sido miembro activo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, ahora es miembro activo de la Coalición por una Comunicación Democrática, ha sido promotor de los 21 puntos, promotora de los 21 puntos por una Radiodifusión Democrática en ese momento. Estamos acá discutiendo los nuevos 21 puntos. Y en realidad, lo que digo, porque contaban el proceso, la doctora recién contaba el proceso de cómo se tomó la decisión. En nuestro caso, fue una decisión de un colectivo que decidió hacer valer su propia historia, ser consecuente con su historia y seguir dando la pelea por concebir a la comunicación como un derecho y no como una mercancía. Ahí estamos esperando a ver qué juzgado nos toca en Capital Federal y estamos dispuestos a dar la pelea hasta el final, hasta donde haya que ir. Una cosita más, nosotros formamos parte de la, porque tenemos también la cooperativa, gestiona la revista Warning, formamos parte de la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de la Argentina. También estamos luchando por la ley de fomento de revistas culturales que promueva las revistas, que regule la distribución. Necesitamos una comunicación democrática para tener una democracia plena. Muchas gracias.